resultó que eras un vago. Te fuiste a buscar trabajo de repositor en día. Te engancharon en el baño escuchando a Locomía. Se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor. Mortadela, se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor. Una mortadela, pero ya te la habías morfado. Se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor. Mortadela, se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor.